Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Columna habitual de todos los viernes denominada Un Mundo en Crisis. A manera editorial, por supuesto, hoy tiene un título: Surcos, Vicentín y la importancia de los nombres. Vaya a saber. Fabián Harary, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, pero Surcos, Vicentín y la importancia de los nombres. Sí. Surcos en realidad lo puse porque efectivamente marca una serie de caminos. Una serie de caminos y una serie de perspectivas. Además, el surco es interesante porque no solamente marca un camino, una perspectiva, sino marca lo que uno va a cultivar. El surco se hace para cultivar la semilla que va a crecer en el futuro. Por eso me parece muy importante esto que vamos a discutir ahora, que tiene que ver con lo que yo digo, la importancia de los nombres. Porque nosotros hemos escuchado muchas cosas. Me escucho en eco, no sé si... ¿Estás con algún aparato radial o por internet escuchando cerca o alto? No. Acá, mira, la técnica está perfecta, igual vamos a revisar, pero aparentemente está todo en orden, ¿eh? Bueno, listo, yo sigo. Está bien, dale, sigo nomás. A ver. Entonces, decía que tenemos una serie de palabras que empiezan a aparecer y empiezan a ser usadas con el sentido más diferente. Las expropiaciones, la idea de que la Argentina va hacia Venezuela, y esta palabrita que aparece muy seguido de uno y otro lado, que es el comunismo. La oposición dice que el gobierno es comunista, el kirchnerismo utiliza eso como elemento de alguna forma de propaganda, como un elemento para mostrarse como de izquierda, nos acusan de comunistas, sí. Obviamente dicen que no lo son, y obviamente no lo son, pero juegan con todo eso, si juegan con que ellos son el dolor de la derecha, y aparece otra vez la cuestión de Venezuela. En el medio de esto aparece una izquierda, el trotskismo argentino, básicamente el Frente de Izquierda, que llama a profundizar la lucha contra el macrismo. Dice que este gobierno se queda corto, es decir, de algún punto apoya lo que está haciendo, pero que hay que ser más profundos. Es decir, todo el mundo queda atrapado entre una especie de dicotomía donde parece ser que este gobierno es algo de izquierda, para la derecha mucho, para la izquierda poco, y entonces habría que ponerse en alguno de los dos campos. Y esta cuestión de Vicentín parece reanudar todo esto, sobre la mesa. Si uno examina más de cerca lo que está pasando, lo primero que uno entiende es que se han utilizado otras palabras como la idea que son vaciadores, que son estafadores, esta gente de Vicentín, ¿no? Sí. Y uno examina de cerca, un poco más de cerca, con la información que uno puede recabar en estos días, bueno, que uno entiende es que lo primero que se hizo es una intervención por 60 días, sino que acá el Estado agarró, tomó la empresa, la expropió a como, digamos, una especie de revolución bolchevique. No. Simplemente hizo una intervención por 60 días a una empresa que estaba en quiebra. Una empresa que tiene una descomunal deuda de 1.500 millones de dólares. Ajá. Es el default privado, por lo que dice Clarín, más alto después del 2001. ¿Vos sabés, Fabián, o tenés la información, en qué condiciones están los trabajadores de Vicentín? Mira, eso es lo que yo iba a decir ahora. Ajá. Porque Vicentín tiene 5.628 trabajadores, que no sabemos qué es lo que está pasando. Ellos informan de que fueron a la planta y les hicieron una especie, unos test. Pero la situación de ellos todavía no se sabe en qué va a quedar. Y esto es lo más importante. Claro. Lo primero que uno esperaría que el gobierno garantice es el empleo de toda esta gente. Exactamente. El eje de la discusión o del problema es ese, ¿no? La situación de los trabajadores, que en verdad son los que más conocen del desarrollo de la empresa. No hay ninguna información, por lo menos yo he revisado todos los principales diarios, incluso todos los portales de izquierda sindicales, no hay ninguna información sobre esto. Nadie, ningún medio de comunicación hace mención a los trabajadores. 12 y 20 del mediodía. Uh-huh. Debía ser, estamos hablando desde el lunes, la primera información. Claro que sí. No la última. Claro que sí. Como digo, la única información que hay es que simplemente les han tomado el test a la entrada. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que aparece aquí? Lo que aparece en toda esta circunstancia es una empresa que está quebrada, una empresa que desde diciembre está quebrada, por haber tratado de expandirse más de lo que puede, y tomó una serie de deudas más allá de lo que puede responder, una serie de envíos que no se realizaron, una serie de ventas que no se hicieron, y eso detonó una especie de pagos real, digamos, más allá de la... no me voy a meter con la cuestión jurídica porque realmente no soy especialista. Uh-huh. Cuando digo sanción de pagos digo alguien que no puede pagar, para que después no venga ningún especialista en derecho a decir no, pero esto no es... Sino que alguien que no puede pagar. Tan puntillosos, además. Exactamente, sí. Ahora, no puede pagar y tiene esta deuda. Uno de los principales deudores es el Banco Nación, entre otros bancos estatales. Uh-huh. Acá lo que hay es, en primer lugar, como dije, una especie de programa expansivo, más de lo que puede dar, de una empresa que era una empresa importante, que es una empresa importante. Y tenemos después una connivencia del gobierno anterior, básicamente del Estado, que no solamente le prestaba, sino que además lo tenía en una categoría de deudor normal. Hasta diciembre estuvo en la categoría de deudor normal. Hablamos del mandato de Mauricio Macri hasta aquí. Exactamente. Mm. Ahora, lo que nos está mostrando es todo lo contrario de lo que quiere mostrar el kirchnerismo. A ver. Lo que nos estamos mostrando es que la cuestión del Estado como elemento de ayuda a las empresas, o lo que realmente es el capitalismo de amigos en la Argentina, no es privativo de la relación entre los Kirchner con los López, con los Lázaro Báez o con el Banco Macro en su momento. Sino que es un continuum en la política argentina. Entonces, en ese sentido, Macri no es... ese liberal que se supone, también practica el capitalismo de amigos, y el capitalismo de amigos que el kirchnerismo también practicó. Claro. Ahora bien, esta empresa, como digo, entra en crisis, entra a jugar el Estado. ¿Qué viene a hacer el Estado acá? El Estado viene a salvar a la empresa. No sé si salvar estrictamente a sus propietarios, pero sí salvar a la empresa como propiedad privada, así como propiedad capitalista. ¿En qué sentido? Viene a ordenarla. Uh-huh. Y es interesante porque, lejos de oponerse, una parte importante de la burguesía argentina apoya todo este proceso. La burguesía argentina es la burguesía internacional. Sí. Esto está, digamos, avalado por instituciones del Banco Mundial y el Rabobank, por ejemplo. Está avalado por entidades financieras ligadas a José Luis Manzano, está avalado por la gente de Coninagro y la gente de Federación Agraria a través de Eduardo Bussi, que son que es parte de la burguesía agraria argentina. Sí. De hecho, esta firma, Vicentín, tenía deudas con los productores de granos, que representa, entre otros, Eduardo Bussi y la Federación Agraria. Uh-huh. Por lo tanto, la intervención del gobierno es también para hacerse cargo de la deuda con los productores de granos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que acá no hay ninguna nada parecido a algo izquierdista. Acá hay una intervención del Estado para tratar de licuar las deudas, poner un ordenamiento financiero, y luego en su momento seguramente será vendida a otro grupo inversor. De hecho, ya se está hablando de incorporar a Glencore como socio minoritario de esta nueva conformación de la empresa. O sea que hay que descartar cualquier posibilidad del relato de eso que se habla de soberanía alimentaria, ¿no? Ahora vamos a eso. Una cosa antes de ir a la soberanía alimentaria que me parece interesante. ¿Qué va a pasar con esta deuda de 1.500 millones de dólares? La va a absorber el Estado argentino. Es decir, otra vez el Estado sale al salvataje de la burguesía. Uh-huh. En términos más particulares, esta gente aparece en principio eximida de pagar los 1.500 millones de dólares, los propietarios, porque la empresa ya no les pertenece. Y esto es una sociedad anónima. Y en segundo lugar, quien luego se haga cargo de esa empresa, porque aparentemente el Estado se va a hacer cargo de todo esto. Y uno está hablando en una situación que está en proceso, ¿no? Porque hasta ayer no iban a expropiar, hoy parece que sí. Pero en definitiva, más allá del resultado final, que puede ser muy muy cambiante, no se altera el contenido de ese proceso, que es lo que me parece interesante discutir. Y lo que debe quedar claro, me parece, Fabián, no sé si esto es pertinente, ¿no? Pero que esta expropiación nada tiene de adjetivo revolucionario, si es que se da de esta manera, ¿no? Claro, exactamente, Gustavo. Yo quería ir, mira, para hacer un paralelo, la idea de que esto tiene que ver con el gobierno socialista. Bueno, yo voy a remitir al caso Greco, que es la intervención de la dictadura militar sobre un grupo empresario de Mendoza, que un grupo muy importante de Mendoza, que tenía viñedos, uh-huh, la bodega Recero, la bodega Arizu, sí, el agua Villavicencio, el diario de Mendoza y el Banco de los Andes. Un grupo que llegó a concentrar el 30% del PBI de la provincia. Uh-huh. Este grupo Greco tuvo una serie de... llegó a tener 100 empresas. Este grupo Greco entró efectivamente en decadencia, en una serie de problemas de deudas. Fue citado en 1980 por Martínez de Hoz y Videla en el Banco Central para firmar una intervención. No la firmaron, se fueron a comer al restaurante Pedemonte, que queda en Avenida de Mayo, y fueron secuestrados. Y luego presos. Uh-huh. Y sus empresas fueron intervenidas por el Estado. Y estamos hablando de la dictadura militar. Sí. Y una empresa, digamos, que tenía una repercusión pública más importante que la que puede tener Vicentín. Si bien Vicentín es un exportador. Lo que quiero decir es, esto no es cosa de un gobierno progresista de izquierda. Cualquier gobierno interviene una empresa que está en mal estado. Cualquier gobierno puede entrar a rescatar empresas burguesas, porque ese es, entre otras cosas, el rol del Estado. Para eso está, uh-huh, para recomponer la acumulación y, si es necesario, entrar a vulnerar algún aspecto de una propiedad privada, no de la propiedad privada, sino de alguna propiedad privada en particular y algún aspecto de esa propiedad, no todo, el Estado lo hace. En todo esto hay una serie de cuestiones que tienen que ver con una dinámica más particular. Los funcionarios estatales y los operadores políticos de diverso signo también quieren enriquecerse. En general son burgueses. Yo hace unos 4 años escribí un artículo sobre la Cámpora, lo editó de Tirar Perfil, donde yo mostraba que eran todos nenes burgueses. efectivamente, todos los operadores políticos, si no pertenecen a la burguesía, están en plan de serlo. ¿Por qué? Porque tienen empresas, porque tienen industrias o tienen tierras. Va más allá de eso, algunos lo pueden tener. Sino que son burgueses, un propietario de medios de producción y medios de vida. Y esta gente tiene efectivamente algo de eso. Ahora, eso, ¿qué significa? Si uno repasa los patrimonios de esta gente, es gente que efectivamente no tiene que salir a trabajar todos los días porque no tiene otra propiedad. Incluso si uno mira que esta gente le paga a consultoras o paga publicidades, lo que uno se da cuenta es que, digamos, obreros no son. Claro. Ahora, no solamente son en general, salvo excepciones, personal burgués, creo que es personal que además intenta llegar a un nivel mayor de acumulación. Son gestores que en algún momento quieren llegar a ser empresarios, o por lo menos acumular, porque también, como bien dijo Néstor, para hacer política hace falta plata. Entonces, ambas cosas van de la mano. Hacen política porque se enriquecen. Se enriquecen para tener más poder político. Claro. Y entonces, en ese juego, perfectamente puede entrar en me hago parte de tu empresa o me hago con tu empresa. Lo que no quiere decir que estoy aboliendo la propiedad privada y el trabajo asalariado. Uh-huh. Estoy reemplazando un burgués por otro, en todo caso. Esto es importante, otra vez, cuando hablamos de la idea de expropiación. ¿Sí? Sí. Uno asocia expropiación a lo que siempre se asoció, es claro. Decir, un Estado socialista que uh-huh. expropia las empresas. Tal cual. Pero este no es el caso. Respecto a otras cosas que se hablan, sobre el tema soberanía alimentaria, como bien decías, es toda una mentira. Uh-huh. En primer lugar, porque la Argentina no tiene un problema de soberanía alimentaria. La Argentina produce el alimento necesario para cubrir la necesidad calórica de 60 millones de personas. Uh-huh. Y la Argentina tiene 40. Claro. O sea, nos sobran 60 millones de personas, claro, para poder alimentar. Ahora, además, ¿qué sería como definición soberanía alimentaria? La idea es, como exportamos demasiado alimento, no podemos darle de comer a nuestra gente. Ajá. Es un país que exporta todo su alimento o la mayor parte de su alimento no tiene alimentos para darle de comer a su gente, y por lo tanto esos alimentos aumentan de precio, si se claro. quiere, digamos, vender en el mercado local. Lo que ocurre. Aumentan de precio con respecto al mercado internacional. Mm. Ahora, ese no es el punto. La Argentina no tiene ese problema. La Argentina tiene otro problema que se llama capitalismo. La gente no come no porque falte soberanía alimentaria. La claro. gente no come porque hay algo que se llama capitalismo. Tal cual. Hay algo que se llama explotación, algo que se llama plusvalía. Por lo tanto, hay un proceso que se llama la pauperización de la clase obrera. Es decir, la gente no come porque el salario no le alcanza. A ver, Fabián, discúlpame. Hay una consulta. ¿Porque el salario no le alcanza o porque está desempleado? Uh-huh. Fabián, ¿me escuchás? Aguardame un segundito porque me parece que hay una consulta de algún oyente. Cabezón. Ajá. Buen día, Fabián. ¿Cómo andás? Te traslado la inquietud de un oyente. Luis Arteaga pregunta: no entiendo si al final de la intervención el Estado queda como mayor socio y los dueños pierden la empresa. ¿Por qué hablamos de salvar a los empresarios? Bien, en primer lugar porque no es el único socio. Además no sabemos, esto se está negociando. No sabemos quién se va a quedar con la mayor parte. Ahora, el Estado aparece como un socio, pero también aparece como socio la empresa Glencore, por ejemplo. Uh-huh. Primer lugar. Segundo, el Estado ahora se hace con la empresa, no sabemos si la va a vender o no. Hay una intervención. Claro. Tercero, la está salvando porque le está sacando una deuda de 1.500 millones de dólares. Uh-huh. Eso está clarísimo. Entonces, eso es salvar la empresa. El Estado se hace con él, recupera esa deuda de una empresa que iba a la quiebra. Uh-huh. Entonces, la cuestión es esta. Ahí hay una confusión entre salvar al propietario y salvar la empresa. Se salva al propietario de alguna forma, porque lo exime de pagar los 1.500 millones de dólares. Claro, claro. Lo aligera, digamos. Eso ya es bastante. Sí, claro. Y por el otro salva a la empresa. Uh-huh. Porque al intervenir, la empresa sigue funcionando. Como empresa capitalista, con socios capitalistas. Con amigos del poder. Exactamente. Después, la otra idea es que existe que el Estado, si es una empresa del Estado, no es una empresa capitalista. Y el Estado funciona con cualquier explotador. Claro. Además, el Estado va a hacer funcionar a otras empresas. Todos los que le venden los granos, por eso Eduardo Bussi está tan contento, Federación Agrícola y Coninagro están tan contentos, porque quienes le van a vender granos, las empresas que le venden granos a Vicentín, también van a poder seguir vendiéndole granos a Vicentín. Uh-huh. Ahora, Fabián, ¿y cómo se entiende que los latifundistas, sobre todo del lugar, ¿no?, de allí, de la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, estén tan disconformes con la intervención del gobierno? ¿Por qué o ahora, cómo debemos entender eso? Otra cosa con la soberanía alimentaria es que Vicentín representa el 5% de las exportaciones totales del país. Es decir, digamos, no con en el supuesto caso de que Vicentín fuera para a manos exclusivamente estatales, realmente no se solucionaría nada en términos de soberanía alimentaria. Uh-huh. O lo mejor dicho, no se solucionaría nada en términos de el control del comercio exterior, que es otro problema también. Por lo tanto, de discusión sobre el grado de socialismo o comunismo que hay en esta medida, otra vez, es una medida de salvataje, es una medida del cual el Estado se hace cargo con la deuda y es una medida en la cual no tiene absolutamente nada que ver con la soberanía alimentaria, que eso no pasa por la expropiación de una o dos empresas, sino pasa por un sistema. Absolutamente aclarado. Después, yo quería referirme al caso de la izquierda, cómo se confunde con esto. Habla de vaciamiento o estafa. Tenemos poco tiempo simplemente decir que no hay vaciamiento y no hay estafa. Lo que hay es una empresa que quiebra. La idea de que llevan los dólares al exterior, acá en realidad lo que tiene que ver es con que Vicentín parte de los dólares los llevaba a su filial en Paraguay, básicamente por una cuestión impositiva y de tipo de cambio. Eso lo hacen todas las empresas. Uh-huh. El tema de recibir dólares previamente, como anticipo a las exportaciones, también tiene que ver con hacerse con dólares rápido y mejorar la circulación. No tiene que ver con vaciamiento. Entonces, para la izquierda, no existe la competencia capitalista, para las empresas no existe la quiebra de las empresas, simplemente existe mecanismos de burgueses pérfidos, burgueses malos, que en realidad hacen negocio y nunca pierden. Con lo cual, que tiene la izquierda, todo el frente de izquierda, el trotskismo argentino, es que no hay crisis. En realidad nunca hay crisis. Es decir, nunca hay crisis capitalista, porque el capitalismo nunca entra en crisis. Porque la ganancia nunca merma. Otra de las cuestiones que aparece es otra vez, el apoyo al proyecto diciendo que Alberto se quedó corto. Bueno, no es que Alberto se quedó corto, es que Alberto está rescatando una empresa capitalista. El Estado está rescatando una empresa, eso no se puede permitir. Después, otra cuestión, la idea de formar cooperativas al estilo armar empresas privadas, uh-huh, que los trabajadores se hagan cargo de todo el problema de una empresa privada. Sí. Y luego aparece una serie de elementos que son muy interesantes por parte del Frente de Izquierda, que es que ya es parte del sentido común progresista, que es la idea del monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de la banca. El monopolio estatal del comercio exterior ya es de la década del 30, con la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Y eso no modificó la ecuación en términos capitalistas. Es simplemente que el Estado compra y venda, y consigo una parte de la renta agraria. El problema es para qué se usa esa renta agraria. Claro. Lo mismo del IAPI. Recién vi una nota del PTS que reivindicaba el IAPI hasta el 49. Efectivamente, el IAPI hasta el 49 era un elemento que retenía renta agraria, ¿no? Es decir, todo el mundo tenía que vender al IAPI y el IAPI retenía renta agraria. Perfecto. Pero el problema es, ¿para qué se usa esa renta? Que fue el problema del 2008. El problema no está en si el Estado va a monopolizar o no el comercio exterior. El problema es para qué se usa esa renta. Y entonces, la cuestión es que la idea del monopolio estatal del comercio exterior o la negociación de la banca es una medida que perfectamente podría suscribir la Unión Industrial Argentina. Sí, perfecto, monopolicen el comercio exterior, consigan toda la renta agraria, dénmela a mí. Claro. En lugar de lo que debe hacer la izquierda es discutir para qué usamos la renta. Y otra cuestión importante, otra vez, y ahí vamos a la palabrita que queda ahí, el comunismo. Hay algo que pocos han notado, y es qué implica históricamente que se esté discutiendo si el gobierno es comunista o no. Que el gobierno obviamente diga que no, pero juegue con esa idea, y la izquierda no tenga nada que decir. Y lo que me parece a mí que eso marca una derrota histórica muy importante, una derrota ideológica. Sí, sí. Gravísima. ¿Por qué? Porque se perdió la idea de lo que es el comunismo. Se perdió la idea de lo que es el comunismo. Obviamente, los elementos más reaccionarios van a llamar comunismo a cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, pero el hecho de que eso pase inadvertido, el hecho de que esa gente lo pueda hacer libremente, significa que se ha perdido el sentido de eso. Uh-huh. Y el caso de Vicentín es muy claro, porque ¿cuál es la medida que tiene que proponer la izquierda? Porque hay que monopolizar lo que el Estado tiene que tomar a su cargo, un Estado socialista, primero, por ejemplo, ¿qué Estado? ¿Qué Estado toma eso en sus manos? Primero. Dos, ¿cuál es la medida? La medida no es nacionalizar el comercio exterior o la banca, que además la banca no representa gran cosa. El problema es la concentración, la monopolización estatal, no del comercio, sino de la tierra en este caso. Claro. En este caso, estamos hablando del agro, de la tierra y de las empresas agroalimenticias o de industria agraria. Eso es lo que hay que monopolizar. Además, en medio de todo esto, Alberto Fernández dijo: a mí no me da vergüenza decir que soy capitalista. Te lo está enrostrando. Exactamente. Entonces, ¿cómo creer en una expropiación revolucionaria cuando el tipo te está diciendo todo lo contrario? Exactamente, pero además de eso, todo el tema de que se juegue con esa idea, uh-huh, muestra efectivamente cómo se ha perdido esa palabra. Cómo esa palabra se usa para cualquier cosa. Claro. Y se usa para cualquier cosa porque la izquierda, y en este caso nosotros, uno se incluye, no le ha puesto contenido a ese nombre. Claro. Ha jurado de ese nombre. Uh-huh. ¿En nombre de qué? En nombre de dejarse correr por la caída del muro de Berlín. Sí, sí. Entonces, en función de esa vergüenza que siente la izquierda por la palabra comunismo, es que deja que eso, ese significante, campee libremente, por decirlo así. Sí, sí, entendido. Ahora, cuando enfrentan un problema y tienen que proponer algo, proponen más peronismo. O sea, el monopolio estatal del comercio exterior, la sanción de la banca. No proponen una medida comunista. Entonces, efectivamente, como no hay nadie que diga, acá estoy yo y soy, el comunismo es esto, no hay nadie, ¿no? Porque, bueno, Razón de Revolución lo hace, que nosotros lo hacemos. Pero, digo, hasta ahora la izquierda no ha dicho, nunca esta boca es mía, nunca ha dicho el comunismo es esto y la propuesta es esta. Entonces, ese significante campea libremente. Y entonces, un rescate estatal a una empresa capitalista puede ser pensado como un elemento típico de un gobierno comunista. Y entonces el presidente dice, no, yo soy capitalista, y juegan con esa idea. ¿Con esa idea para qué? Para coquetear, para cooptar a muchos sectores que están, digamos, que creen que el gobierno es progresista. Y se visten de esa pátina. Tal cual. Ahora, esa es una responsabilidad histórica, la izquierda. ¿Por qué digo histórica? Porque no es de ahora. Hace 30 años que la izquierda no quiere decir su nombre. O tal vez tenga otro nombre y no lo quiere decir. Hace 30, claro. Es un interrogante, es un interrogante más que interesante ese, ¿no? Quizá no lo quiera decir el verdadero nombre. Tal vez sería más interesante que, por ejemplo, Del Caño dijera, la verdad, yo no soy socialista. Sí. Yo soy reformista. Yo quiero un capitalismo para todos, como bien me decías la semana pasada, dijo Alberto. Sí. Y tal vez estaríamos más en paz. Tal cual. Le haría mejor a él y a todos que dijera, yo no soy socialista, yo no quiero el socialismo. Yo soy la izquierda electoralera, tienen que decir de una vez por todas. Que controla como socialistas, y listo. Yo sabés que quiero, Fabián, que alguna vez por todas digan, nosotros somos la izquierda electoralera, las que nos presentamos a cada comicio. Eso es lo que quiero que digan alguna vez, y no revolucionaria. Claro, yo no sé si está mal presentarse a los comicios. Yo no digo nada. El programa con el cual se presentan. ¿Cómo? Yo me muestro, si me preguntas, me muestro en desacuerdo. Pero más allá de eso, no pongo en tela de juicio, pero que lo reconozcan que son electoraleros. El problema con el electoralismo no tiene que ver con presentarse a unas elecciones, sino tomar esa tal cual, como la única vía tal cual, para generar poder y subordinar el conjunto de las políticas a una elección en términos burgueses. Absolutamente. ¿Por qué no se reconoce entonces? Porque, otra vez, porque, y eso es interesante, porque parecer de izquierda todavía tiene cierto prestigio. El problema es que a eso que parece tener prestigio, se le ha quitado su contenido real. Sí, le otorga una porción de intelectualidad además, ¿no? Claro, todo el mundo sabe que eso es prestigioso, pero nadie sabe muy bien qué es, o mejor dicho, nadie quiere hacerse cargo de lo que eso realmente significa. Tal cual, estoy de acuerdo. Vos sabés que aquí, Fabián, había una docente, compañera peronista ella, que por ese prestigio decía que ella era anarco-peronista. Fíjate qué invención, claro, ¿no? Anarco-peronista, justamente en el partido más verticalista de la historia argentina. Y el que más usó el Estado para reprimir. Tal cual. Otra consulta ahí, es que Fabián, discúlpame, a ver, otra consulta para vos. Adriana Cisneros nos preguntaba lo de Vicentín, en resumen, ¿es bueno o malo para el ciudadano común? ¿En qué nos beneficia, en qué nos perjudica, indistintamente de la ideología y sin fanatismos políticos? Bueno, Vicentín va a implicar que va a aumentar la deuda del Estado argentino, porque el Estado argentino va a insumir 1.500 millones de dólares más de deuda. Clarísimo eso. Eso es lo que va a implicar. En términos de funcionamiento del capitalismo argentino, no va a ser, mejor dicho, eso va a implicar, otra vez, que el Estado va a necesitar un ajuste mayor, va a tener una deuda. Por lo tanto, eso es perjudicial para la clase obrera. Sí. Ahora, en términos, obviamente eso va a tratar de recomponerse. Ahora, en términos de cómo la evolución, el proceso por el cual el capitalismo argentino está en quiebra y se está yendo cada vez más a los caños, eso no se va a modificar. Fabián, te mando un abrazo y en el mismo surco nos encontramos el próximo viernes con el mismo nombre también de la columna, Un Mundo en Crisis. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo.